Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. www.eltunnel.co está al aire y también con nuestras emisoras aliadas: Improvisando Radio, Cultura Rock, AZ Rock, también nuestros amigos de Bolivia con César Radio Rock de Classics, y también estamos en conexión con Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que están conectados en estas señales y por supuesto también en esta señal que estamos originando desde Bogotá en vivo a las 11:01 de este maravilloso día, un poquito gris. 23 de febrero se acabó. Oiga, qué rápido, por Dios. ¿Pero por qué? 23 de febrero ya no, pero ¿qué es esto? O sea, cálmate, 2021, cálmate, por favor, que esto está muy rápido. Que esto está pasando muy rápido, por favor, cálmate, 2021, no vayas tan rápido. Quita el pie del acelerador, que ya estamos a 23, ya estamos aquí a puertas de marzo. ¡Pum! De repente estamos, no sé, en Semana Santa, en vacaciones otra vez. Y se acaba el año. Y un año más viejos en nuestro haber. Y eso no me gusta tanto. Muy bien. Sigamos con música aquí a bordo en la nave del rock, mientras que nosotros salimos a la búsqueda de nuestro logo. Si usted ingresa a nuestras redes sociales, eltunnel.co, se va a dar cuenta que desaparecieron nuestro logo. Un logo que nos ha acompañado en los últimos 5 años. Tuvo una metamorfosis en los últimos años, pero de repente, ¡pum!, se fue sin dar aviso. No sabemos por qué. Y el día de ayer a las 6 de la tarde justamente salimos a la búsqueda de este logo. ¿Qué habrá pasado con él? No sabemos. De hecho, me están preguntando algunos oyentes por WhatsApp. Dicen, ¿qué pasó con el logo? O sea, no entendemos. Tenemos incertidumbre. No sabemos qué pasó. Pues nosotros tampoco. Por eso salimos a la búsqueda y lo publicamos ahí en nuestras redes. Estamos buscando el logo. ¿Qué pasó? No sabemos. Hoy a las 6 de la tarde, más información de lo que pase el día de hoy. Les estaremos comentando a nuestros oyentes que están ahí, pensativos, pensando, diciendo, ¿qué habrá pasado con nuestro? No sabemos. No sabemos. No tenemos información. David solicita algo de Rammstein, pero yo ya tenía una lista y esto es más o menos, esto suena más o menos así. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Esta canción me encanta, ellos son Rammstein, se llama Radio. Y habla sobre la historia de la radio en Alemania. En época nazi, cuando el Führer tomó la radio y solamente daba discursos para él, algo muy parecido a lo que hace el presidente a las 6 de la tarde en su Prevención y Acción. Thank you. Cómo me encanta esta canción de Rammstein, es lo más reciente que han sacado estos señores. Y sí, es una historia de la radio, de todo lo que pasaba en la Alemania nazi, cuando ellos, este régimen, pues tomó los diferentes medios de comunicación y lo que hacían era propaganda de su colectivo nazi, pues. Muy bien, por acá han llegado bastantes oyentes. Ragnar, uy, qué temazo, me imagino que se refería al de Megadeth. Ragnar, buen día para todos. Llegó el regio más chilango. Hola, fantásticos, cálidos, alegres, especiales, bendecidos y sobre todo dichosos días tengan todos a bordo de la nave del rock. Muchas gracias, don regio. Muy regio usted. ¿Cómo están todos? Capi, un saludo desde San Luis Potosí. Bacanísimo, muchas gracias. Un gran abrazo desde acá a Bogotá. Javier Reyes también llega por acá. Acuérdense que mañana a las 3 de la tarde hay un nuevo episodio de Playlist, programa que hace Javier Reyes, muy bacano. Por acá Miki, Gio busca Fiesta Pagana 2.0. Gio. Bueno, por acá los saludé. Miki, de pronto a Pablo Rock si le gusta. Venga, voy a hacer un ejercicio aquí de puro amarillismo, porque ustedes saben que a mí el Mago de Oz no me gusta. A ver, Fiesta Pagana 2.0. Amor, ¿con qué sale esta vaina? Dios mío. ¿7 minutos? Ay, o sea, tienen huevo. Vamos a darle los que. Esto tiene un intro aquí como largo. 30 segundos, a ver. Es un video donde está un. Me imagino que el vocalista de la banda se despierta ahí como. Está acostado en medio de un desierto. Ah, esto tiene un intro muy largo, no jodan. Ah, no, ya empezó. Bueno, ¿y dónde está el 2.0? A mí que me expliquen, ¿dónde está eso? Ahí está sonando mi WhatsApp como loco. Sí, me imagino que está diciendo, ¿por qué se tortura así, don Pablo? Bueno, adelantémoslo un poquito, esto no cambia a la versión anterior. Vamos a ver qué tiene de 2.0. Sigamos con más música aquí en el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. We'll be right back. todos los fanáticos de Mago de Oz, pues bueno, no les voy a ofrecer mis disculpas porque es que esa banda es muy mala. Pero ustedes saben. Si saben cómo me porto, ¿para qué me invitan, hombre? Ustedes saben que esa banda a mí no me gusta y pues, me ponen a escuchar Mago de Oz, por Dios, o sea, no. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Pero bueno, aquí se hace lo que ustedes piden. Yo simplemente soy un instrumento. Y si quieren escuchar Mago de Oz, claro que sí. Está disponible en YouTube, en Spotify, en sus plataformas para que usted, amigo oyente, le dé play cuantas veces quiera. Yo me voy a quitar esto que tengo de Mago de Oz con muy buena música, y esta canción que viene a continuación es de mi gusto y le voy a subir el volumen para quitarme lo sucio. Me siento sucio. Yeah. Ya me siento mejor. Llegó el alma a mi cuerpo. Esto sí es música, por Dios. Estás a bordo en la nave del rock. Por acá me escribe un oyente, se llama Giovanni Sánchez y está solicitando una canción que a mí también me encanta. La hace una banda colombiana bogotana, estuvieron hace un año, exactamente ayer, hace un año. Estábamos registrando en nuestras redes sociales que fue el Día de Rock Colombia en la versión presencial. Ahí veíamos las caritas y todo eso. Y ellos, me imagino que toque, porque yo estaba en otra tarima, estaba en la tarima externa presentando a las bandas. Y estos señores se presentaron ahí, son Pirañas, y esta canción se llama No es mi lugar, y la solicita a través de nuestro WhatsApp, Giovanni Sánchez. Un abrazo, mi hermano, mil gracias por pedir muy buena música. Y si usted quiere pedir música, pues lo puede hacer a través de nuestro chat, desde que no sea Mago de Oz, o a través de nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Esta es La Nave del Rock. Hoy quiero abrazarte con toda mi fuerza y entender que puede hacerte mal. Y no quiero verte cuando des la vuelta, no sentir vacío este lugar. Tú solo lo intentas y los dos sabemos es la realidad. Yo me estoy muriendo en esta faceta, aunque lo intentemos nunca va a pasar. ¿Saben qué es lo peor que me puede pasar en este justo instante? ¿Sabe qué es lo peor? Y con los algoritmos de YouTube y todas esas cosas, como acabo de buscar Mago de Oz en mi perfil personal de YouTube y quedó registrada esa visita, ahora es que durante todo el berraco día me empiezan a aparecer sugerencias de Mago de Oz. Ahí sí es que, mejor dicho, la voy a pero matándome. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. Estamos sacando el lado emo, ellos son My Chemical Romance, I Don't Love You, a esta hora en la nave del rock, y yo me estoy disparando en el pie con Mago de Oz. Todavía no lo supero, no lo voy a superar en el turno de hoy, no lo voy a superar, carambas. Por acá estoy hablando con nuestros oyentes y bueno, ellos me están dejando como las impresiones del tema que estamos hablando, desgustos y no gustos. Por ejemplo, aquí hay algo que un oyente me hace reflexionar, y es Alexander Carbonell, y me dice lo siguiente: es respetable, Pablito. De hecho, el que sea rock no tiene que gustarle a todo mundo. Por ejemplo, a mí no me mata Guns N' Roses. Y ahí empezamos como a hablar y decir, venga, sí, hay bandas que uno da por hecho que porque a uno le gustan, le gusta a todo mundo, y por ser rock and roll le va a gustar a todo el mundo. Y es algo que a veces los rockeros radicales, sin serlo yo, porque no soy un rockero, yo tengo pues una diversidad bastante amplia en cuanto a la música, no solamente el rock and roll, pero hay canciones que yo digo definitivamente no, y aquí lo hago a modo de burla, a modo de chanza, pero pues jamás iría de pronto a enfrentarme a las palabras o a los hechos con un fanático de Mago de Oz, o sea, pues ¿por qué no? O sea, no es el sentido, pero hay gente que sí lo hace, hay gente que se da en la jeta por eso, hasta, o si lo vemos de pronto, si lo extrapolamos a temas como el fútbol, por ejemplo, que ve a alguien de una camiseta diferente y se dan en la jeta porque simplemente no comparten su misma ideología, pero aman al fútbol, ¿ven? Es lo mismo, lo mismo sucede acá. Entonces, evidentemente, no me va a dar en la jeta con nadie porque estoy aquí en haciendo el programa, pero si se fuera el caso, obviamente no lo voy a hacer porque pues estamos hablando de música, de arte, de esto que nos encanta, que es el rock and roll. Que sí hay diferencias, claro, existen, pero pues no a esos puntos, no a esos límites que habla de eso. Pero sí me pone a reflexionar. Por ejemplo, conozco personas que ayer incluso estaban colocando en su timeline o en sus posts de Facebook, decía: me importa 5.50 que se haya disuelto Daft Punk, porque no me gusta esa música. Claro, todo el mundo se iba, no, pero ¿cómo así? No sé qué. Hay gente que dice, no me gusta Kiss. Esos manes ahí haciendo ahí como música toda rosada y se visten todo pues súper malos, pero realmente la música estaba, no sé. Entonces hay gente que no le gusta Kiss. Y así hay tanto fanáticos como haters de las bandas que uno considera y se imagina que no pueden tener haters, porque pues sí los hay. Sí los hay. Muy bien. Sigamos con música. Me están pidiendo algo de Korn. Y esto lo solicitan a través de nuestra línea en WhatsApp. A ver quién lo busco. Ah, esto fue John Guzmán. Nos pide esta canción de Korn. 11:36 minutos, esta es la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. ¿Qué tal si hablamos de temas más chéveres y hablamos un poquito de lo que ayer sucedió con el tema de la ciencia? No sé si usted es fanático o le gusta este tipo de cositas. Y es que justamente el día de ayer la NASA reveló el video de la llegada del rover de Perseverance a Marte. No sé si usted lo vio, fue algo que a mí en lo personal me impactó, pensando, ve, qué bacano que ya estamos, pues bueno, desde hace rato ya lo habíamos hecho, pero es que es la primera vez, y aquí viene la noticia, es la primera vez que se graba esto en video. Lo que se había hecho era unas fotografías a Marte, listo, se enviaban la foto y todo el tema, pero nunca se había hecho el tema de grabar un video en alta definición con sonido. Entonces, muy pendiente si a su WhatsApp le llega última noticia, video con sonido, súbele el volumen al video de la NASA con sonido, el sonido de Marte, y pum, fijo, es la vieja de los gemidos, ¿no? Tenga cuidado, no vaya a caer en eso, no vaya a caer en eso, ya es súper viejo esa... ese tema. Y efectivamente ese video ya me llegó, pero no lo abrí. No lo abrí porque uno nunca sabe. Sale la vieja ahí gimiendo y uno ahí con el tema, con el volumen a todo dar. Entonces, pues, oye, esto es algo impresionante. Es algo que por ahí estaba leyendo incluso que algunos portales están afirmando que para el 2100 ya es que hay una comunidad de... Tendría que haber para esa época una comunidad de 1 millón de personas viviendo ya en Marte. Pero si usted ve ese video, es un planeta completamente desolado. O sea, no hay nada, no hay nada. Entonces imagínense empezar a construir, a poblar todo el tema, sobre todo a poblarlo, pues hombre, va a ser algo sumamente complicado. Es un reto para la humanidad este tipo de cosas que están pasando. Pues bueno, acá estoy viendo el video de la NASA, parece algo, en lo personal me parece algo fenomenal, espectacular, genial, fantabuloso. Fantástico que esté sucediendo este tipo de cosas y que tengamos la oportunidad de vivirlo. Muy bien, en 1999, hace ya bastante tiempo, 1999, un año después de lo que veníamos hablando al principio del programa, esta canción llegaba al número uno, y cuando suena esta canción, usted empieza a decir, miércoles, se me han jodido los audífonos. Al señor Lenny Kravitz les gusta jugar con el estéreo, con el paneo de la señal. Esto es Fly Away, Lenny Kravitz a bordo de la nave del rock. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees. Estás escuchando El Túnel Rock. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical. Gracias a ustedes, por supuesto, por hacer partícipe de esta señal. Esto no sería igual si usted no participa y se queda ahí escuchando apenas. Que a veces por cuestiones laborales a la gran mayoría les toca. Hay algunos que de pronto tienen esa facilidad y esa flexibilidad que nos permite dialogar y hablar en medio de su día a día, de su ámbito laboral, porque aquí nos estamos es haciendo compañía. Nosotros le brindamos esa compañía donde se encuentre. Por aquí me llega un mensaje de Mauro. Hola, buen día, soy Mauro Martínez, saludos desde Cali. Los escucho hace una semana, ha sido una cosa, la cosa más maravillosa. Buen rock, buena info y lo mejor, sin comerciales. Buen día, Mauro, bacanísimo, mil gracias. Yo te lo agradecí aquí ya por escrito en WhatsApp. Y esto lo comparto a ustedes, nuestros oyentes, y se lo dije a él, hombre, si a usted le encanta esta emisora, si a usted le gusta esta emisora y el contenido que generamos, pues bueno, nos puede ayudar muchísimo compartiéndole esta señal, eltunel.co, a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas. Dígale, oiga, hay una emisora que suena chévere, ta, ta, ta, y le pasas el link, eltunel.co, y listo. Ahí nos hace felices a nosotros porque cada vez somos más, y eso es lo genial. Eso nos ayuda bastante. Comparta nuestra señal entre sus contactos, haga un post, menciónenos, nosotros ahí le damos me gusta y todo eso. Entérenos que usted existe y eso nos sirve demasiado. Vamos con este viejito, es Ozzy Osbourne. Esto es I Don't Wanna Stop. Sí, señor, porque aquí la música no se detiene, no tenemos comerciales las 24 horas del día. Funcionamos aquí en el túnel.co. We'll be right back. Ya tengo las dos canciones con las que voy a cerrar el turno de hoy. Rápidamente me voy con esto. ¿Qué lo solicita John Guzmán a través de nuestro WhatsApp? Más Así se llama esta canción que nos solicitaban a través de nuestro WhatsApp. Y con la siguiente canción cierro el vuelo del día de hoy, agradeciéndoles de antemano a todos ustedes. Mil y mil gracias a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por transmitir, retransmitir esta señal a través de las señales de ustedes. A nuestros oyentes, nos oímos mañana, por supuesto, a las 10 de la mañana, muy puntualitos para que sigamos navegando en estas ondas de la nave del rock. Yo me despido con una canción que solicita un oyente que acaba de escribirnos, Mauro Martínez, y él dice: "Hey, ¿por qué no escribimos así como con acento caleño?" Me imagino que tendrá, porque pues, se escribe Cali. Dice: "Hey, ¿por qué no escuchamos algo de Linkin Park?" Y pues bueno, vamos con algo de Linkin Park. Esto es Breaking the Habit. Yo me despido. Quedan con muy buena música aquí en el túnel.co. Yo me voy en busca de nuestro logo. Se nos perdió el logo. Y vamos en busca. En búsqueda, perdón. En búsqueda de nuestro logo. A ver qué pasó con el logo. Hoy a las 6 de la tarde en nuestras redes sociales, el túnel.co. Más información de qué diablos pasó con el logo. Chao, chao.